Sí, buenas tardes. Leonardo de Wilde te habla. Dos platos en la mesa, es verdad, dos platos en la mesa. Tengo un buen puchero en invierno, bien puchero, como de antes, con todo. Y después, hígado con cebolla, aunque se cabe de risa. Pero me encanta, el hígado con cebolla, bien preparado, espectacular. Bueno, muchachos, un abrazo, gracias por acompañarnos el domingo. Chau, chau. Hola, para la mesa, Betty de Moreno. Quiero preguntar, y estoy sorprendida, ¿se van? Quiero decirles que me han dejado momentos muy gratos, he aprendido, me he divertido, he adquirido cultura culinaria, pero muchas gracias, muchachos, Burri Marini, muchas gracias. Vuelvan, vuelvan en otra radio, cuéntenos, por favor. Los queremos, aquí a Moreno, Betty de Moreno. Suerte. Hola, buenas tardes, Orlando Quilmes habla. Para, bueno, lamentamos todo acá la familia, tenemos una revolución, no sabemos qué vamos a hacer los domingos al mediodía, mientras almorzábamos, que nos deleitábamos escuchando la buena media, los extrañaremos, pero bueno, así son las cosas, empiezan y terminan. Les deseamos mucha suerte para lo que venga y bueno, éxitos, y lo seguiremos escuchando en donde estén. Ecuador fue el primer país sudamericano a abandonar su propia moneda local para reemplazarla por una moneda internacional más estable y confiable, que en este caso particular fue por el dólar, que actualmente es la moneda de curso legal en ese país tan revolucionario. Los próximos países sudamericanos que van a hacer algo similar a lo que hizo Ecuador son Venezuela y Argentina. Tanto el bolívar venezolano como el peso argentino, que son papel pintado, van a ser reemplazados tarde o temprano por una moneda internacional más seria, que podría ser el dólar, por supuesto, pero tiene sus posibilidades el real brasileño, a falta de una unidad monetaria común para toda Sudamérica. Está bien, muy normal. Boca Juniors, la comisión directiva de Boca Juniors espera que el director técnico Carlos Bianchi dé un paso acostado. No quieren tener que echarlo. Eso se vería muy mal. Está bien, cuñado Hernán. Hola, la buena mesa, soy Estela de Barracas. Para mí el final de comida perfecto es o la ensalada o los mariscos. La verdad, el postre dulce no lo quiero. No, para nada. Un dulce, un chocolate, algo helado, me lo tomo a la noche mirando televisión 3 horas, 4 horas después de haber comido. Un beso grande. Hola, ¿qué tal? La buena mesa. Bueno, un saludo grande, Marini, Johnny, y bueno, Duriet también. Bueno, mi último deseo culinario no es muy difícil, es sencillo. Sería una buena pizza calabresa y un Malbec de Salta. Habla Armando de Soldati, les mando un saludo grande. ¿Cómo van? ¿Van a cambiar de horario? Bueno, si cambian de horario no es nada. El asunto es que no se vayan. Porque yo tengo la maldita costumbre de hacer vínculos con la gente que a mí me gusta, porque la escucho o porque la miro, me gustó cómo habla, qué es lo que dice, si se entiende conmigo. Entonces, eso me duele mucho y este año mucho. Hola, bueno, habla Armando de Soldati nuevamente, se me había cortado. Bueno, yo quería despedirme, decirles que la verdad que se los va a extrañar mucho, porque la verdad que tengo que decir la verdad, es uno de los mejores programas que escuché en la radio. Y bueno, quería mandar un saludo a todos, a Marini, a Duriet, Johnny, todo el equipo. Y bueno, espero que alguna vez nos pueda encontrar otra vez por el aire. Y bueno, desearle todo lo mejor. Y bueno, a vos, Marini, desearte que Quilmes se quede en primera, ¿eh? Bueno, Armando, les mando un saludo grande, un abrazo grande. Bueno, viejo, fue un placer haberlos escuchado todo este tiempo. Chao. Mira, No quiero que se queden con la imagen de la llorona, porque la llorona llora y se repone rápido del llanto. Eso ya lo dije varias veces. Me han divertido de una manera impresionante. Impresionante. Las cosas que dicen entre ustedes, las cosas que le ponen un sentido doble, todo eso me ha divertido. A cocinar no aprendí un pito de ustedes, nada. Todo lo que cocino yo, bueno, lo aprendí, y, qué sé yo, de la vida lo aprendí. Y de nunca de los programas de cocina, nada, tomé. Siempre de la cocina natural nomás. Y bueno, como van a estar, dije, bueno, pará, no te largues a llorar tan rápido. Después me tranquilicé, pero estaba arreglando papeles en el momento que ustedes... Pues mañana tengo que hacer trámites y estaba ordenando papeles que tienen que ver con una defunción y todo eso, entonces... Y es cierto lo que dijo Marini, creo que era el que estaba hablando, sin que hacer todas las voces, hasta sinvergüenza. Dijo que todo se renueva y se recicla. Mucha gente de esa radio, que la verdad cuando se subió por 2 meses estuve malísimamente mal y andaba recorriendo, paseando el dial hasta que los encontré a ustedes. Y como eran bastante parecidos, me quedé ahí. Entonces, ahora veo que en esa radio hay un montón de gente de la 530. Entonces digo, bueno, están acá, están acá, así que no perdí todo, están acá, hacen otras cosas, pero están muchas voces que las reconozco ahora. A veces no me daba cuenta, pero ahora las voy recuperando. Digo, ah, pero esta voz era la que yo escuchaba. Para mí me queda grabado muy bien las voces. Las voces no me las olvido nunca más. Y ya te dije que la pasé muy divertido con ustedes. Hola, habla Marcela de Temperley. Quería saber a dónde se consigue ahora ese pan de centeno, ese que era cuadrado, como de 15 por 15 y finito, bien negro. Hola, Surnier. Quisiera que me repitas la salsa del pato a la naranja, porque me encanta hacerlo y lo hacía cuando era chico y no olvidé. Un abrazo muy grande. Bueno, si me quieren despertar el apetito, les digo que hoy, algo que medio como que es imposible para mí, porque no tengo un lugar donde ir a comprar ni para hacerme para mí sola, pero me gustaría comer en la costa y en el parador una rica cazuela de mariscos calentita, porque hoy con 22 grados está fresquito, está lindo para comer eso, me encantaría. Mojar el pancito en la salsita, todo eso... Fantástico, hoy estaría con ustedes allá en la playa, en un parador, comiendo una cazuelita de mariscos. Así que de comida hablamos algo. Chao, un beso. Hola chicos, es verdad que es el último programa, pero esta radio se ha vuelto loca. Bueno, espero que vean qué se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer los mediodías para divertirnos mientras esperamos a los comensales? Bueno, un beso grandote, Alicia de Barracas. Espero que el domingo encontrarlos allí. Chao. Hola, habla Marcela de Temperley y mi último deseo gastronómico es, como dice Horacio Ferrer, mi penúltimo whisky quedará sin tomar. Hola muchachos, lástima que termine el programa, los vamos a extrañar los domingos y los días. Acá estamos, habla Pablo de Quilmes, y ahora en este momento en La Lucila, estamos preparando un asado con Joaquín. Bueno, un beso grande y bueno, avisen en qué otro programa van a estar. Chau, chau. Dice José de San Telmo, el dato para la señora que buscaba dónde comprar el pan pegado es en el hall de Estación Constitución. Bueno, chau chau. ¿Qué tal muchachos? Sí, me di cuenta que estaban en su decadencia cuando la semana pasada hablaron con una vegetariana. Dije, bueno, está llegando al final. efectivamente. Bueno, gracias por estos domingos y nos vemos pronto, donde sea. Chau. Habla Alicia de Belgrano. Yo sé dónde venden ese pan de centeno que se llama pumpernickel, en los cuatro quesos, en la sucursal de La Crosa y Cabildo y la otra en Obligado y Mendoza. Adiós.